Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto a los otros venezolanos y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de darle paso a los otros venezolanos, que nos trae un segmento bastante interesante, vamos a dar un poco las últimas noticias, si se puede decir así, sobre la lucha libre nacional. Tenemos que el esbirro, amigo de la casa y uno de los rudos más técnicos que hay en el momento, está dando señales de vida. Estuvo temporalmente retirado, pero ya está colocando nuevas fotografías en su Facebook y en sus redes. Así que probablemente se venga un proyecto interesante o alguna lucha interesante. Quizás haya, digamos, hecho, digamos, las paces, por decirlo así, con algunos elementos que lo mantuvieron alejado de la lucha libre mientras reflexionaba y todo eso. Tenemos también a los muchachos de la nueva generación venezolana de lucha libre que se han dedicado durante esta semana a colocar material del recuerdo, ¿no? De sus eventos del año pasado, sobre todo de luchadores que ya no forman parte de la asociación porque se han retirado del país. Y vamos a ver qué sucede. Por supuesto, siguen activos en sus entrenamientos, siguen activos en sus actividades sociales. Hace como 2 semanas estuvieron recuperando espacios, pero falta, digamos, concretar un evento, por lo menos para cerrar el año. Sin embargo, la situación país está un poco complicada para hacer esas cosas. Pero con un poco de suerte y fe, a lo mejor tenemos la dicha de ver sobre el ring nuevamente a Dragon Noise, a este muchacho Mason Billis, al Destructor y a todos ellos que... a Lady Patrick, por supuesto, a la Pequeña Víbora y a todo el elenco que nos regaló grandes momentos el año pasado. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el Azote Venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada domingo. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca su programa favorito de los fines de semana, el del Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, comenzamos con el programa. Hoy deseo hablarles de lo que representa para mí la lucha libre. Para mí es lo más importante recordar cuando era joven cómo se presentaban los luchadores sobre el ring. De verdad, era una gran emoción ver los luchadores pasar delante de la gente mostrando sus máscaras, su fortaleza, la forma de presentarse ellos, todo con un espectáculo verdaderamente maravilloso. Llamaba la atención. Recuerdo en mi época que los fines de semana presentaban la lucha libre por televisión, y lo que más atraía, como siempre, y ha sido lógico, eran los luchadores que portaban máscara. ¿Por qué? Porque es llamativo. La gente desea saber quién está detrás de esa máscara. Y eso es la ilusión que tienen todos. Pero los luchadores siempre portándose a la par, como debe ser, respetando al público y haciéndole honor a su personaje. No como hoy en día que se ha desvirtuado realmente lo que es la lucha libre. Tanto en México como en otros países. Y bueno, aquí en Venezuela, pues apenas se están haciendo unos pininos para hacer lucha libre. Todavía no hemos llegado a esos eventos que queremos que se den a nivel nacional. Hay algunos chicos que de la nueva generación que lo están haciendo muy bien, pero también hay otros que con solo unas presentaciones ya piensan ser los grandes ídolos, y eso los ídolos lo hace el público, lo hace la gente, lo hace el luchador, portándose como se debe portar, respetando siempre al público que está presente, ¿verdad? Y más con los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que ahorita pueden, ahorita sí se puede ir a una lucha libre, ¿verdad? Entonces deben respetar que hay jóvenes, hay muchachos, y hay que darle una buena impresión, o sea, hacer cosas bien y no hacerlas mal, porque al hacerlas mal, los jóvenes pues piensan que eso es lo correcto y lo siguen haciendo, y no es la idea. Por lo tanto, los invito a los jóvenes que están haciendo ahorita lucha libre, o que se están presentando en algunos sitios, que sigan haciéndolo bien, ¿verdad? Que recuerden respetar su personaje, respetar a la audiencia y saber que también pueden haber jóvenes ahí y los van a ver, es lógico porque van a llamar la atención. Entonces, denle buenos ejemplos y no malos ejemplos. Sé que hay muchos que hacen las cosas como deben ser, así que acudo a ellos para que sigan haciendo las cosas correctamente y le demos una relevancia a la lucha libre de nuestro país. Dios quiera pronto, sea más pronto que tarde, pueda verse por televisión, se puedan presentar en los distintos estados del país y así tendrá mucho más relevancia. Bien, amigos, no quiero hacer esto muy largo. Ya será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Cuídense mucho. Bien, gracias Azote por tu segmento y bueno, interesantes tus palabras e interesante nota, mejor dicho, recordando la magia de la lucha libre. Y bueno, ciertamente es un deporte espectáculo, un deporte que ha enganchado y seguirá enganchando a mucha gente, porque es una combinación entre deporte, teatro, espectáculo, etcétera, ¿no? Es como el Circo del Sol, es una cosa fuera de este mundo. De hecho, amigos míos que están en México, que han viajado a México, siempre me escriben: "Oye, me acordé de ti porque me llevaron a una función de lucha libre", y me pasan las fotos y siempre les digo: "Oye, viste en vivo a Volador Junior, qué bueno, o viste en vivo al Shocker", y siempre me dicen: "Sí, fue una noche espectacular, fue genial estar ahí, la gente es súper loca", en el buen sentido de la palabra, porque el público en la lucha libre, sobre todo la mexicana, es muy entregado. Y por supuesto, si eres fanático y vas a un evento en vivo, pues es el doble de gusto. Incluso recuerdo un amigo mío que por estudios fue a Japón, creo que fue la cosa, sí, al Japón. Y casualmente fue la WWE por allá. Y me estuvo haciendo coco durante mucho tiempo, todavía lo hace. De que vio en vivo al enterrador, vio en vivo a no sé quién y yo a condenado. Pero en fin. Así las cosas. Bien, vamos a repasar los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el pasado 13 de septiembre en la Arena México. Robin y Superastro Jr. derrotan al Espanto Jr. y a Graco. Dulce Gardenia, Esfinge y Fuego derrotan a Disturbio, al Misterioso y al Tiger. Ángel de Oro, Atlantis Jr. y Niebla Roja derrotan a Dark Magic, a Hefesto y a Luciferno. Carístico, Dragon Lee y Titán derrotan al Cuatrero, al Forastero y a Mephisto. Volador Jr. derrota al Negro Casas en lucha relámpago. Cavernario y Cyber the Mainman y al Diamante Azul, que tenía tiempo que no aparecía en la estelar, derrotan al Gilbert el Boricua, al Sansón y al Último Guerrero. Bueno, por supuesto, esto tiene que ver con la lucha anunciada para el 86 aniversario. Así que pronto se verán las caras dentro de las aulas y poniendo apostando sus máscaras o cabelleras, dependiendo de lo que tengan puesto. A ver, ¿qué otras noticias aquí del Consejo Mundial? Bueno, tenemos. A ver, bueno, la lucha de Volador Negro Casas, por cierto, y que fue excelente. Fue la mejor lucha de la noche, por lo que estoy leyendo aquí, según los comentaristas que llevan la reseña. Bueno, amigas y amigos, vamos a darle paso ahora a nuestro compañero, el analista de la red. Amigas y amigos de la red de internet, de la página del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de su amigo el analista. Es un gran placer para este servidor compartir con todos ustedes este programa donde tocamos puntos referentes a la lucha libre nacional e internacional, cómic e historieta. Saludando a mis compañeros de equipo, conformado por Bruno Bernasconi y las voces venezolanos, ya de una vez está en Venezuela nuevamente compartiendo con nosotros y enviando sus cápsulas a nuestro compañero Alejandro Brauer, comentarista de la WWE, y también el comentarista ejecutivo de la nueva generación de la lucha libre. Bien, hoy quiero hablarles acerca de la lucha libre femenil norteamericana, específicamente de la WWE. Tuve la oportunidad de ver en diferido, por supuesto, el programa del RAN de esta semana, y una lucha que me impactó de verdad porque vi acciones de la buena buena, como se dice. Fue el combate femenil de relevos de 2 contra 2, en donde Sasha Banks y su amiga Bellis hicieron pareja para enfrentar nada más y nada menos que a Charlotte Flair y a Becky Lynch. Con eso se dice todo. Becky Lynch y Charlotte Flair, dos rivales irreconciliables, esta vez fumaron la pipa de la paz para hacer frente a la pareja integrada por la jefa Sasha Banks, que desde su regreso a la WWE ha venido a imponer su ley. Y por supuesto su amiga Bayley, que ha dado un cambiazo total en su estilo de luchar, convirtiéndose en una rugaza de 7 suelas, como se dice popular. El choque tuvo de todo, aunque estaba en el ambiente la incertidumbre de que quizás Becky Lynch y Charlotte Flair no iban a conformar la pareja compacta para poder frenar a esta pareja que sin duda es una de las mejores que hay en la empresa WWE, como lo es Sasha Banks y Reyes. Pero no, no fue así, si se combinaron perfectamente. Tanto Becky Lynch como Charlotte Flair hicieron su trabajo, estuvieron pendientes de estar al relevo una de la otra, estuvieron allí cuidándose mutuamente. Cuando se enfrentaron con Sasha Banks y Becky, allí estuvo la acción presente. Muy buenos lances, varias tentativas de Charlotte Flair a aplicar la figura 4, no lo logró. Igualmente Becky Lynch intentó aplicar la palanca que le han dado en los Estados Unidos por llamada la desarmadora, no sé por qué, porque no es más que una palanca tipo la que hace Alberto del Río, o la que hace Místico y Carístico, pero no lograron su cometido. Al final, después de un toma y dame, en donde se dieron hasta por debajo de la lengua ambas parejas, Charles Fry logró derribar a Becky y logró una victoria importantísima para su equipo. Si bien es cierto, ambas celebraron con las manos en alto la victoria, no hubo esa euforia para celebrar la victoria que acababan de lograr. Si bien es cierto que Sacha Banks y Bayley cayeron derrotadas, volvieron a demostrar que es la mejor pareja que existe en la lucha femenil norteamericana. Mucho mejor que Alyssa Bley y Nikita Clark, porque son mejores combinaciones. Bien, dicho esto, vamos a pasar a examinar un poquito y a comentar el 86 aniversario de la lucha libre en México. Ya está listo el cartel, ya se dieron las luchas y yo, aunque estoy un poco pesimista en referente al resultado de estas luchas, a la manera como estas luchas pueden llegar a cautivar a las expectativas de los fanáticos, en verdad la veo, las luchas no son lo llamativas que tendrían que ser. La única lucha que me gusta ahí, en verdad, es la lucha por el campeonato femenil, supuestamente Dali, que ya está asegurada para disputar el título, bien sea contra Marcela, si es que esta logra retener su corona este fin de semana, ante una japonesa que es la retadora. Si pierde la corona, el combate sería entre Dali y la nueva campeona, que posiblemente sea una japonesa. Si Marcela retiene la corona, entonces sí es verdad que va a haber un buen combate entre Dalis y Marcela, aunque me inclino por Dalis, aunque sentimentalmente estoy con Marcela. Dalis está prácticamente arrasando con todas las luchadoras femeniles del Consejo Mundial de Lucha Libre. Otra lucha interesante, mucho más, yo diría que esta lucha, en donde va a estar en juego el Campeonato Nacional de Trío entre la nueva generación de la lucha libre, los Dinamitas, contra Carístico, Valiente y Volador, la veo más atractiva que la propia lucha estelar, en donde será una lucha en jaula. ¿Por qué veo esta lucha atractiva? Porque los dos tríos son fenomenales y los Dinamitas están buscando establecer un récord de defensa. Ya llevan 13 y van por el 14. Entonces, esto suena interesante. La lucha estelar, una lucha de jaula, en donde estará en acción 7 cabelleras: el Miedo Casas, el Último Guerrero, el Cibernético, el Mesías, el Milaide, el Volador, también estará el Cavernario. Bueno, hay para dónde escoger. La verdad es que este combate de jaula le quitó el atractivo, porque yo suponía que a lo mejor iban a ser tres combates de cabellera contra cabellera: Último Guerrero contra el Cibernético mano a mano, pero no. A última hora se dieron cuenta que esta lucha tampoco estaba llamando la atención y trataron de hacer entonces un triangular con Gilbert, el Boricua, que no es otro más que el Mesías, pero tampoco le dieron ese resultado y decidieron entonces tirar la lucha de jaula. Mi favorito, no se puede decir, no se puede saber quién va a quedar como finalista y vencedor, porque es una lucha muy difícil. Supuestamente, al entrar al ring, tanto Gilbert, el Boricua, como el Cibernético van a atacar al Último Guerrero. Pero aquí recordemos que es todo contra todo. Ya lo he dicho, el Último Guerrero, que él va, si se queda Gilbert, si se queda el Cibernético, él va a quedarse con ellos para tratar de conseguir la victoria en un mano a mano con cualquiera de ellos dos. El negro Castro se ha mostrado también muy receptivo y dice que preferiría quedarse con el último guerrero porque es garantía de una lucha de otro nivel, como dice el Logan, el último guerrero. Esperemos y veremos los resultados. Por el momento, mis favoritas son Davis en la lucha de máscara de cabellera contra cabellera. Veo vencedor al volador al final contra quien quede y posiblemente haya nuevos campeones de trío nacional. Amigas y amigos, esta ha sido mi participación en este programa Los Cronistas de la Lucha Libre, verdadera satisfacción para este servidor, su cordial amigo el analista, estar con todos ustedes. Hasta la próxima. Bien, gracias por tu segmento, analista. Y si te diste banquete con ese combate entre Bayley y Charlotte, mentira, Bayley y Sasha contra Becky Lynch y Charlotte Flair, me imagino que hoy vas a disfrutar de las luchas ya individuales por los cinturones entre Becky contra Sasha y Bayley contra Charlotte. Así que, porque tal día como hoy, como hemos mencionado las semanas anteriores, se celebra el evento, el choque de campeones de la WWE, donde todos los títulos están en juego, ¿no? Tenemos Seth Rollins contra Braun Strowman por el campeonato universal. Aquí está un punto interesante porque Rollins y Strowman son campeones de pareja. De hecho, tienen una lucha contra Dolph Ziggler y Robert Roode, que, mira, dependiendo de lo que pase, no sería muy descabellado que perdieran los títulos para poder enfocarse en su rivalidad. Sin embargo, ambos son tan orgullosos que muy probablemente terminen reteniendo, ¿no? Y que probablemente haya una sorpresa entre Rollins contra Strowman y a lo mejor se agrega una tercera persona al combate. ¿Qué más tenemos? Kofi Kingston contra Randy Orton. Tenemos Nakamura contra el Miz. Y tenemos, a ver, tenemos Alexa Bliss y a Nikki Cross contra Mandy Rose, perdón, y Sonya Deville. Y me parece raro no haber visto el combate. Vamos a ver rápidamente en la internet a ver si ya lo agregaron, por el campeonato de parejas de SmackDown, que está en poder del Nuevo Día. Estos combates, todos se ven realmente atractivos. Bueno, también está el de Roman Reigns contra Eric Rowan. Es el único combate que no tiene cinturón de por medio. Pero no deja de ser interesante, si bien la historia entre ambos, lo que originó la lucha, es bastante traído por los pelos, ¿no? Todo comenzó con un ataque misterioso a Roman Reigns que resultó siempre ser Eric Rowan, pero lo manejaron de una manera tan mala y tan enredada que la gente está así como que bueno. Aparte que Eric Rowan no es particularmente carismático, es más bien, es un luchador promedio, no es mal luchador, pero no es espectacular. No habla, no se ve mal con el micrófono, pero tampoco es súper carismático. Entonces es ese tipo de luchadores que les va mejor en equipos o les va mejor en, digamos, contra estrellas un poco más efusivas. Yo me imagino que por eso es que, por ejemplo, estuvo durante mucho tiempo como guardaespaldas y compañero de equipo de Daniel Bryan, que tiene carisma para regalar. Ajá, aquí tengo ya la lista completa. Exacto, sí fue agregada la lucha del campeonato de parejas de SmackDown, donde el Nuevo Día defiende contra el Revival. Tenemos Drew Gulak contra Humberto Carrillo, conocido también como Garza Jr., y Lince Dorado por el campeonato de peso crucero. Ese fue otro campeonato que se me olvidó mencionar. Así que vamos a tener representación latina en el evento. Y a J. Styles contra Cedric Alexander por el campeonato de los Estados Unidos. Este combate también pinta muy interesante porque, bueno, Styles es ese tipo de luchador que todo lo que toca lo convierte en oro, y Cedric Alexander es muy bueno. Le falta, digamos, un poco más de seguridad a la hora de hablar, pero últimamente ha hecho unas acciones en el ring que lo han puesto en el ojo del huracán, ¿no? En el mapa. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a repasar los últimos eventos que ocurrió el lunes y el martes. Bueno, la WWE, para terminar de vender el evento del día de hoy, pues se trajo a sus estrellas más icónicas, se trajo a Steve Austin para narrar, si se quiere, o no narrar, para ser el anfitrión invitado y ser la persona que llevara a cabo la firma de contrato entre Strowman y Rollins. Y el martes apareció nada más y nada menos que el enterrador, a dar también su visión y su sabiduría al público. También se celebraron las semifinales de El Rey del Ring. Tuvimos Ricochet contra Baron Corbin contra Samoa Joe, en la que Baron Corbin se roba la victoria literalmente en una gran lucha. Tuvimos Becky Lynch y Charlotte Flair contra Sasha Banks y Bayley, en la que ganan las campeonas. Bueno, mentira, gana Becky Lynch y gana Charlotte. Cierto que la otra campeona es Bayley. Y por lo menos se desquita temporalmente de esos ataques que ha recibido a traición. Rey Mysterio contra Gran Metalik. Gran lucha, un poco corta para mi gusto, pero fueron 10 minutos de muy buena acción sin interrupciones comerciales, cosa muy rara en la WWE. E incluso el público estaba muy enganchado. Al final termina ganando Rey Mysterio, pero no sin dificultad. Y Cedric Alexander contra AJ Styles terminó en descalificación porque intervinieron los amigos de Styles a caerse a golpes. Al final también, o sea, la cosa empezó, se meten los amigos de Styles, después se meten los guerreros vikingos, después se meten Dolph Ziggler y Robert Roode, y al final se terminan metiendo Strowman y Rollins. Al final fue un desastre, había demasiada gente en ese ring y nadie sabía lo que estaba pasando. El día martes, un poco más comedido, se siguieron celebrando las semifinales del Rey del Ring, en la que Chad Gable derrota a Shane McMahon, porque la lucha original era Gable contra Elias, pero Elias sufrió una lesión, fue retirado del evento, lastimosamente, y Shane McMahon decidió tomar él el sitio, ¿no? Su lugar, un poco imitando lo que pasó en aquel evento de Arabia Saudita, donde ganó la Copa de Mejor en el Mundo. Y para darle morbo adicional, pues puso a Kevin Owens, en el que básicamente Kevin Owens le dijo: si tú haces bien tu trabajo, dejando entrever que si dejas que yo gane, te quito una multa de 100 mil dólares que le colocó hace unas semanas atrás por haberlo agredido, haber agredido un árbitro, si la memoria no me falla. Bueno, tuvimos el enterrador, pues hizo acto de presencia y pues dejó tendido a Sami Zayn, que le faltó el respeto y le dijo que era una leyenda y que debería dejarle el paso a los más jóvenes. El Miz derrota a Andrade, pero es atacado por Shinsuke Nakamura. Nikki Cross derrota a Mandy Rose. Y espero que esto no sea, digamos, premonitorio, porque generalmente cuando hacen ese tipo de luchas no titulares de parejas, siempre la que gana termina perdiendo en el evento principal. Entonces espero que Nikki Cross no pierda en el día de hoy, porque francamente el equipo de Mandy Rose y de Sonya Deville, a pesar de que ambas son mujeres hermosísimas, le falta bastante chispa. Tenemos Maquinaria Pesada derrota a campeones locales. Roman Reigns y Eric Rowan se cayeron a golpes por arriba y abajo del ring y por todo el estadio. Bayley derrota a Ember Moon en menos de 5 minutos y Kofi Kingston nuevamente cae en una de las trampas de Randy Orton y lo agarran a golpes junto al Revival, que son sus nuevos amigos o guardaespaldas. Bien, amigas y amigos, dicho todo esto, no me queda más que despedirme, desearles una excelente semana. Esperemos que el servicio de internet esté lo suficientemente estable para poder disfrutar del evento del día de hoy, si no me tocará verlo en diferido o por lo menos enterarme de las noticias y cazar alguna de las luchas más interesantes. Y bueno, ya les estaremos trayendo los resultados la semana que viene, así que descansen y nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego.